Pues nada, muchas gracias a todas y a todos por venir. La verdad es que nos abruma tanta presencia y sobre todo a los dos que nos ha tocado el marrón de presentarlo. Bueno, agradecer a la gente de la Mácula que nos ha cedido el espacio y a todas vosotras y a todos vosotros que estáis aquí de momento informándonos y sabiendo qué es esto de las brigadas. Imagino que mucha gente ya habréis tenido conocimiento por, pues a través del blog, de distintas webs en las que se ha publicado, etc., ¿no? Yo lo que voy a contar un poco es la historia de cómo surge esto de las brigadas, cuáles son así los principales objetivos o para qué queremos que sirvan las brigadas, y luego ya Laura os va a comentar exactamente cómo funcionan, qué es lo que hacen, ¿no? El tema de las brigadas surgió hace aproximadamente un año entre gente de distintos colectivos de Aluche y Carabanchel. Concretamente surgió de gente de la Biblioteca Popular La Candela, en un momento en el cual el tema de las redadas, que lleva produciéndose de manera sistemática los últimos años, se había intensificado, por así decirlo, con el periodo de crisis, etc., ¿no? Entonces, hartos y hartas de ver de manera continuada redadas en los espacios públicos de nuestro barrio, sobre todo en el Metro Aluche, en el Metro Porto, en locutorios, etc., o también controles de identidad que realizaba la policía secreta, pues bueno, se produjeron como sensaciones muy negativas y como la sensación de que había que hacer algo, ¿no? Entonces, a partir de la sensación de impotencia de ver cotidianamente los controles, empezamos a organizarnos, primero pues haciendo alguna acción concretita que no tuvo demasiada trascendencia en el Metro Aluche, delante de los controles, y sin demasiada continuidad, por lo que finalmente decidimos que había que montar algo que tuviera cierta continuidad en el tiempo y que fuera eficaz a nivel político y a nivel barrial, y entonces se nos ocurrió el tema de las brigadas, ¿no? El tema de las brigadas era como una especie de respuesta a lo que hasta ese momento se habían llamado brigadas ciudadanas, que bueno, allá por los años 80, con un clima a veces real y a veces generado de inseguridad ciudadana, pues no sé si alguno recordaréis cómo se crearon brigadas ciudadanas, ¿no? Que tenían un enfoque y un corte parapolicial, por así decirlo, ¿no? Entonces, la idea era dar la vuelta al asunto de las brigadas ciudadanas y montar brigadas que partieran de los vecinos de los propios barrios con el fin de parar las redadas o lo que pensábamos que era un atropello de derechos básicos, ¿no? A partir de ese momento de que empezamos a plantearlo, empezamos a trabajarlo muy despacito, empezó a unirse gente que estaba interesada y bueno, pues trajo su experiencia la gente de la plataforma de solidaridad con Chiapas, la experiencia que tenían como observadores con comunidades zapatistas amenazadas, y luego posteriormente se empezó a sumar gente de Estrecho y Tetuán, sobre todo del entorno de la Enredadera, ¿no? Entonces ha sido un proceso muy largo de preparación de un año prácticamente que empezamos, y bueno, ha sido como un trabajo como lento y minucioso, por así decirlo, pues de elaboración de objetivos, de qué queríamos que fuesen exactamente las brigadas, de elaboración de protocolos de actuación, de cómo íbamos a intervenir en el espacio público, de contacto con otros colectivos, organizaciones, etc. Un poco la motivación era el asunto de las redadas, ¿no? Pues me imagino que todos estamos ya familiarizados con los controles de identidad, ¿no? Que se realizan pues en los metros, en locutorios, etc., ¿no? Pensamos que los controles de identidad van dirigidos a las personas sin papeles, pero al mismo tiempo son una forma de crear una especie de subclase buscando detener a todas las personas que, por rasgos fenotípicos o por estética prejuzgada como de clase trabajadora, puedan estar en una situación de irregularidad o de ilegitimidad, ¿no? En nuestras calles y en nuestros barrios, ¿no? Entonces, el enfoque que nosotros le dábamos es que las redadas, evidentemente, a quien más perjudican y a quien amarga la vida es a las personas que no tienen residencia legal en España, ¿no? Que, bueno, que acaban incorporando en muchos casos una sensación de miedo y de inhibición para simplemente caminar por la calle, ¿no? Posteriormente, en una menor medida, pero también está afectando, está perjudicando sobremanera a las personas que fenotípicamente no son europeas o españolas y que aunque tengan papeles son interpeladas de manera continua en el espacio público, con lo cual se genera también un efecto de estigmatización de allí donde está la policía, está el delincuente. Y por otro lado pensábamos, para nosotros era importante que esto no era un proyecto de los vecinos autóctonos para ayudar a los inmigrantes, sino que esto en realidad nos estaba afectando a todos y a todas en cuanto que era una restricción de libertades en los espacios públicos de una forma, bueno, como muy, muy descarada, ¿no? Entonces, también un poco lo que nosotros veíamos es cómo, cómo las redadas estaban contribuyendo, o era una forma más de contribuir, precisamente estigmatizando a una parte del vecindario, a romper el que ya de por sí está débil, tejido vecinal o tejido comunitario o tejido barrial, ¿no? Entonces, nosotros como que queríamos dar la vuelta y revertir esa situación y que fueran vecinos y vecinas de los barrios quienes llevasen a cabo una práctica de solidaridad, ¿no? De solidaridad con vecinas y vecinos, ¿no? Voy a contar así como muy resumidos los 3, 4, 5 objetivos que nos planteábamos con las brigadas. El primero de ellos era el visibilizar la violencia de Estado que se produce en nuestros propios barrios. Esto es, frente al discurso mediático o al discurso de la política profesional de que las violaciones de derechos siempre se producen en otro sitio, siempre lejano, pues era el visibilizar cómo eso lo estábamos viviendo y lo estábamos sufriendo en nuestros propios entornos de vida cotidiana, ¿no? Luego, por otro lado, recoger información sobre el perfil racial, descaradamente racial, que tienen las redadas, con el fin de elaborar informes de denuncia. Por otro lado, extender el conocimiento sobre los propios derechos entre la población y entre el vecindario. Pues luego ya Laura contará un poco cómo hacemos esto. Y por otro lado, pues como una forma de generar tejido vecinal, ¿no? Como una acción de solidaridad. La inspiración de las brigadas, pues por un lado es una inspiración negativa y por otro lado una inspiración positiva. La negativa vendría a ser pues la impotencia ante las sistemáticas redadas y controles de identidad. Por otro lado, el manido discurso de la inseguridad, ¿no? Que si el Rafita o el señalamiento de colectivos por nacionalidad, etcétera, para criminalizar determinados sectores populares. Y por otro lado, como pretexto para endurecer leyes y recortar derechos. Y otro referente negativo importante eran las patrullas fascistas creadas en Italia recientemente a la caza del migrante, o en general todas las acciones parapoliciales que tanto en el Estado español como en muchos otros países, en Latinoamérica, etc., pues se llevan a cabo y que son como operaciones de limpieza social, ¿no? Entonces, lo nuestro era como dar la vuelta a todos esos discursos, esas prácticas que al fin y al cabo estaban contribuyendo a hacer el juego a las clases dominantes, que era a quien más les conviene todo este asunto, ¿no? La inspiración positiva pues venía de las brigadas de observación y de acompañamiento a comunidades amenazadas, pues por ejemplo en Chiapas, Colombia, Guatemala, y de hecho la incorporación de la gente de La Plata pues ha sido como súper valiosa en el sentido de que nos han vertido toda esa experiencia. Y luego por otro lado estaban las CopWatch, que son como un concepto muy parecido a lo que nosotros queremos montar, como brigadas de observación de la violencia policial en distintas ciudades de Estados Unidos. Y nada, pues contaros que el periodo este de creación, que ha sido tan lento, pues como que hemos ido eso, elaborando de la manera más minuciosa posible, pues eso, protocolos de actuación, objetivos, etcétera, aunque todavía no está, ni creo que se cierre nunca, porque evidentemente cuando aparecen las brigadas, la policía y la situación cambiará y la policía cambiará de actitud, con lo cual es algo que se va a tener que ir reformulando continuamente con las personas que participemos, ¿no? Pero bueno, como que hemos ido ahí dándole vueltas al asunto. Y luego, por otro lado, como que ha sido también importante el trabajo de coordinación con otras organizaciones y colectivos que creíamos que estaban haciendo cosas en la misma línea y que nos parecía importante coordinarnos con ellos, pues desde las ODS, el ferrocarril clandestino, a SOR Racismo, ¿no? Y nada, pues yo termino mi parte, que un poco nuestra consigna era vigilar a los vigilantes. Y lo que tratan de hacer las brigadas es el dar la vuelta al asunto del control social, de ahí un poco nuestro chaleco de emergencia, como para dar la vuelta a todo el discurso emergencialista y estas cosas. Luego, por otro lado, el cómo esperamos que a partir de esto se sumen muchas vecinas y muchos vecinos y que puedan aparecer brigadas en muchos barrios de Madrid al mismo tiempo. Y por otro lado, que pensábamos que las brigadas podían ser como una acción importante a la hora de descriminalizar la pobreza, de desracializar, por así decirlo, las relaciones vecinales, ¿no? Y de generar una especie de poder popular de respuesta frente a ese poder represivo que estamos viviendo.